Bueno, éxito para la actividad entonces de Pablo allí en el día de mañana en el barrio Estación. Nos vamos a la agenda para salud que la presenta como siempre SAP, que tiene la más completa oferta de su rubro, 18 de julio 708 44 42 79 71. Tradicional óptica Burda, la decana del departamento, experiencia acumulada y tecnología actualizada para ayudarla a ver mejor cada día. Burda, en domingo presente entre 33 y 18. El huesero de Tacuarembó viene el próximo miércoles 21, atención, próximo miércoles 21 el huesero de Tacuarembó, de 6 a 12 en Minas, a partir de la hora 14 en Aiguá, y el martes a la hora 17 en Mariscala, 092-422-880. Y la señora Marian Homan también el próximo miércoles aquí en el espacio de Campo Serrano a las 7 y cuarto, colores y sonidos para la alma, terapeuta complementaria a las terapias tradicionales y acompañamiento en los procesos. Pueden llamarla al 095-379673, colores y sonidos para el alma, @gmail.com, o todos los fines de semana la encuentra en Villa Serrana en su casa del barrio obrero, la señora Marian Hoffman. Miren, gel de clofilanca al 2% de laboratorio Rital, pomada para dolores musculares de excelente calidad que le ofrece Farmacia Oriental, que además Farmacia Oriental les ofrece un omeprazol 119, la taína 60, la pedir 70 pesos. Pedidos al 44 42 29 14, nuestra responsabilidad. Atención profesional permanente. Hostel de la Ribera y Ituzaingó 380, pegadito a la Bardanca. Habitaciones individuales con TV cable, habitaciones compartidas, wifi, desayuno, ambiente climatizado y locker. Hostel de la Ribera, 092-167-246. Bueno, la disculpa para algún avisador que nos puede haber quedado un poquito para atrás. Hoy veníamos bastante apretados con los tiempos, pero bueno, siempre los tenemos presentes y el lunes los tenemos brindando la información como todos los días. El agradecimiento a todos, a la señora Ramona Ocampo, una de nuestras corresponsales del agua, que hoy se comunicó con la doctora intendente Adriana Peña. Bueno, el agradecimiento por su contacto y el agradecimiento a todos por estar. Nos despedimos entonces, Fabricio. ¿Qué será que anda suspirando por las alcobas, que anda susurrando en versos y trovas, que está encendiendo velas entre las rocas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que en la calle repite en la melodía, en los boliches brinca? Esto fue Campo Serrano, la creación de Rubén Gómez, el 1580 de Ciudad de la Ciudad de Minas, con los oficios de Camtel, por la salud de nuestra gente y la presentación de Corporación. Tendrá lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá. Vuelvo de vez en cuando a las frases de mi padre: lo que el hombre siembra, eso cosechará. Poetas más delirantes que juran los profetas embriagados, que está en la romería de mutilados, que está en las fantasías más infelices, no sueñan de mañana. Lo despedimos hasta el próximo lunes, como siempre, a las 4:30 aquí en Campo Serrano. Un gusto haber estado con ustedes, que tengan un muy buen fin de semana. Hasta el lunes, si Dios quiere. Que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Ay, qué será, que ninguna amenaza podría evitar, y que todas las risas van a desafiar, que todas las campanas van a repicar, y que todos los signos van a consagrar, y que todos los niños van a celebrar, y todos los destinos se van a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca falla, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá. Que no tiene juicio. Van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, y que todos los himnos van a consagrar, y que todos los niños van a celebrar, y todos los destinos se van a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca falla, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá. Emite. Un, dos, tres, cuatro. En el año de su 60º aniversario. Y en su frecuencia 1580, amplitud modulada, CW54,